del creador de los siete pecados capitales, el apocalipsis y la vida sobre la tierra, llega la comedia más fantástica de todos los tiempos. Estas vacaciones, sálvate del naufragio en el barco más divertido de la historia, El Arca. Basada en el mayor bestseller de todos los tiempos, El Arca, julio 2009. Todos a bordo.